continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estábamos en comunicación hace unos minutitos nada más desde Neuquén, allí en la ciudad de Cipolletti, porque lamentablemente se está comenzando un juicio por una toma en un barrio de hace 3 años atrás, por un reclamo digno de vivienda que tanto nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país. Y ahora nos vamos a Buenos Aires. Estamos en comunicación con Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, también en relación a la situación y a la responsabilidad que tiene la justicia en diferentes cuestiones, y en este caso, en el día de hoy, se está realizando una actividad y la presentación de un amicus curiae desde la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi, en relación a la investigación y a las responsabilidades políticas del asesinato de los dos jóvenes, de los dos compañeros. Buenos días, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poquito nos gustaría saber, ya que hemos hablado muchas veces en relación a lo que implica esta comisión, a lo que implica haber logrado el año pasado el desarchivo de la causa y poder volver a caminar esta situación que la justicia siempre quiso y lamentablemente aún continúa queriendo mirar hacia otro lado, que tiene que ver con las decisiones y las responsabilidades políticas que pesan sobre el asesinato de Darío y Maxi, pero que también pesan sobre muchísimos compañeros y compañeras que lamentablemente han perdido la vida en Ciudad asesinados en movilizaciones y en situaciones de reclamo. ¿Cómo llegan al día de hoy allí en Comodoro Py? ¿Qué implica la presentación de este amicus en relación a lo que se pide por sobre la causa? Bueno, la presentación del amicus es un tema también importante porque nos lleva a quienes realmente esa larga lucha de años son los compañeros del frente. Esta era amicus conformada por firmas de representantes de derechos humanos, gente que tiene que ver con la lucha, gente que respetaba, gente que siempre ha defendido todo esto que está pasando en nuestro país. Aquí voy a nombrar algunos, como los dice Valcinia, Eliezen, Vicente Solema, Alfredo Grande. Estoy a media cuadra cada vez que me rompí, evidentemente los compañeros están llegando de forma masiva. O sea que es buenísimo, ¿no? Porque yo creo que la lucha contra los abogados es de las tribunales, pero también es muy importantísima la participación de los compañeros afuera, ¿no? De los tribunales, escuchando a gente que se quiere. O sea que esta búsqueda de justicia la seguimos buscando por dónde meternos, porque se cierran, no, comentando que la puerta se cierra, tendremos por algún desdicho para realmente llegar a esto que nosotros venimos contando hace 3 años, ¿no? La responsabilidad política y la falta de trabajo de la justicia. No digo falta de trabajo, sino que la palabra que corresponde a la justicia es complicidad. Complicidad con los autores materiales y reiterar esto de que jamás hubo parte de la... Nunca hubo una voluntad de la parte de justicia, de la parte política para llegar a este... Ah, no tenemos que llegar, ¿sabes? Si ha pasado de alguna manera, es más claro que... sueltos, sino que algo preveniado del Estado Nacional y provincial. Por eso mismo es porque que Sanguito y el Boca se preso por una perpetua no nos alcanza. Por eso la importancia de seguir en la lucha, la importancia es de haber logrado ese archivo como bien dijiste, ¿no? Y esta demostración de fuerza que hacemos y esta demostración también una vez más, como otras veces, de que realmente no nos vamos a correr de donde estamos, ¿no? Nosotros bien recordamos a Darío y Maxi, también recordamos cómo metieron, pero no nos olvidamos con políticos. Entonces, con respecto a todo, es la continuidad. La continuidad, así como decía Darío siempre sostuvo de quién era la sangre de los caídos, de los desaparecidos. Y entonces, estos compañeros y muchísima juventud recogen esas banderas y siguen en ese camino, ¿no? O sea que está más que claro de que las cosas pasarán. Nosotros queremos estar en las calles, por más que la situación ahora venga mucho más dura, y sobre todo la exigencia, por supuesto, la exigencia de justicia de poder informarse y la condena. La condena a Duarte, a Solá, a Tanasov, a Álvaro, a Aníbal Fernández, todos los personajes que venimos a seguir en las 3 años. Alberto, en el transcurso del año hemos visto cómo la justicia a cuenta gotas ha llamado a, si mal no recuerdo, solo dos o tres testigos, donde la fiscal Paloma Ochoa, quien está a cargo actualmente, deslizó en algunos encuentros con ustedes, la familia, esto de justamente lo que mencionabas, la causa ya está con la condena perpetua de los responsables materiales, entonces como que ya estaría como cerrada en ese sentido, en el sentido o en el sentir de justicia. En estos meses, digo, hasta mitad de año, hasta esta parte, digo, llegando a fin de año, ¿el balance sigue siendo el mismo en cuanto al accionar judicial, la respuesta, o incluso se ha frenado más aún la intencionalidad de la justicia de avanzar sobre lo que vienen reclamando? Hay un concepto que existe, señor Casil, que los que estamos trabajando con respecto a esto somos nosotros, tanto la fiscalía como el juez, que no trabajamos nada, o sea, nosotros seguimos trabajando, pero somos los que comportamos a los testigos, y nosotros, yo creo que si bien la fiscal ha tratado de mirar por otro lado, yo creo que la contundencia de la orden, dando nombre y apellido, que es eso lo que decía la presentación de Marisa Corfiña, diciendo a la femia que el 27 de junio desde la casa madre llamó a amiga a Solar, y Solar le dijo de que se tranquila en hora, que es una guerra entre pobres y está más entre ellos. Y después otro testigo más, bueno, que no recuerdo el nombre, se volvió a ratificar los nombres y apellidos que dio la Borde, o sea que claro. Si ella nos pide, si ella nos pide personas que den nombres y apellidos, bueno, ahí lo tiene. Ahora de acá para adelante, vamos a ver qué sigue jugando la fiscal, ¿no? Porque en principio no es fácil el tema, ¿no? Y tampoco creo que sea tan fácil declarar a los hombres a cuáles les indica como los responsables. O sea que, realmente, esto debe decir, la presentación de la NICU, la presentación de la Comisión Independiente por Justicia, por Dar y por Maxi, esto de estar y golpear y golpear, se tiene que dejar romper la celda un poquito la fiscal y empezar a... O sea, no digo que lo esté trabajando, ¿no? Pero sí, en la última reunión, esto abrió una pequeña puerta, como diciendo que sí, que el año que viene, seguramente después de la feria, quizás haya alguna pequeña posibilidad de seguir avanzando en todo esto. O sea que, evidentemente, acá nadie nos regala nada y todos tratan de tirar para atrás y mirar para otro lado. Pero lo que hemos conseguido, siempre lo hemos conseguido por más y desgracia, ¿no? O sea, la condena a Facundo Acosta, que quedó al ser un entrenador político, el desertivo de la causa, crestación, no sé, no tenemos más al tener el nombre de la imagen. Vemos, son esos pequeños pasos que están volando, pero somos un paso. O sea que no estamos parados, no estamos avanzando. El año que viene tripliquemos la forma de seguir presionando y seguir trabajando para que esto realmente termine como tiene que terminar, ¿no? Para algunos de estos asesinos políticos presos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Alberto. Esperamos que sea una buena presentación y que la justicia haga lugar al amicus que están presentando. Muchísimas gracias. Es importante que también la justicia, porque también la puede rebotar. Claro, ¿no? Por eso digo la importancia de la presión hacia afuera de Comodoro y también la visibilización de esta situación. Así que esperamos que la justicia no rechace esta presentación tan importante en la que se viene trabajando. Esperamos que no, por eso siempre... se trata de que los esfuerzos se tripliquen, ¿no? Ahora estoy acá, minutos de todo aquí, y un par de cuadras, y creo que los compañeros como llegan, eso me reconforta el alma, ¿no? Uh-huh. Eso es como sostener lo que siempre se dice, que nadie va a tener tan solo, y eso es una comprobación más, que eso es una gran verdad. Uh-huh. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Bueno, un abrazo. Se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejo. Bueno, ahí estábamos con Alberto. Importante remarcar por ahí, porque no se escuchaba bien en el audio de la comunicación, que esta presentación de amicus es justamente para que la justicia acelere esto, ¿no? Pidieron testigos, los testigos están, no han sido llamados a declarar, se está llamando a declarar un testigo cada un mes, mes y medio aproximadamente, a veces más. Hace 3-4 meses que no se llama a declarar a ningún testigo. aun cuando hay nombres y apellidos de declaraciones de testigos anteriores, y sumar que de la presión de las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y de todos y todas en general va a depender que, por ejemplo, no se rechace esta presentación de amicus en la que se viene trabajando hace alrededor de 6 meses desde la comisión para exigirle a la justicia que, bueno, que cumpla su rol, lamentablemente. Neuquén, la justicia acciona demasiado rápido y contra los intereses populares. En Buenos Aires va demasiado lento y contra los intereses populares, y es importante hacer como esa mención, ¿no?, de linealidad en cuanto a los intereses de quien cuida la justicia de nuestro país. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Yeah, factory triple, vale un peso, vale.